A continuación presentamos Foro Ciudadano, programa de conversación, debate e información sobre temas ciudadanos, al aire en más de 100 emisoras situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo. Bienvenidas y bienvenidos a Foro Ciudadano. Hace ya algunos días que venimos escuchando que mujeres y hombres jóvenes de nuestro país están llegando hasta las puertas de La Moneda para correr y correr y correr en una posta donde no paran. Termina uno y sigue el otro. A veces corren dos, a veces tres, a veces uno. Y decidí, a veces cinco. Me están corrigiendo acá. ¡Grande! ¡Grande! Ahí acaba de pasar uno corriendo, dos se le suman, y la idea es correr y correr y correr hasta juntar 1.800 horas corriendo por la educación. Llevan alrededor de 20 días corriendo, no paran, están las 24 horas, y si usted estuviese en la capital de Chile, en Santiago, podría ver aquí al frente de La Moneda jóvenes sentados, con fruta, con cafecito, con agüita mineral, zapatillas, paraguas, en fin, la bandera de Chile aquí llena de consignas, y un cuaderno histórico donde se van inscribiendo las distintas personas que se suman a esta causa para seguir y seguir corriendo hasta completar 1.800 horas. Vamos que ya estamos con nuestros invitados aquí, con Foro Ciudadano en pleno centro de la ciudad de Santiago. Hola, ¿tu nombre? Nicole Vergara. Nicole, ¿por qué estás aquí tú sentada? Te veo con zapatillas, con buzo, un polerón, sentada arriba de una frazada. ¿Por qué estás acá? Porque una nueva forma de manifestarnos, acá la gente pasa, nos mira, hola, y es una nueva forma de... Espérame un poquito que va pasando una maleta con ruedas que suenan increíbles, ya pasó, ahora sí, es una nueva forma de decir... Sí, es una nueva forma de protestar, de decir que estamos disconformes con la educación que se vive en el país, y por eso estamos corriendo 1.800 horas por la educación, y están todos invitados, no solamente los estudiantes, sino que también... profesores, gente dueña de casa, gente que pasa por acá y que se suma a las manifestaciones y al descontento de esta educación que tenemos, que en el fondo estamos endeudados hasta el cogote y que queremos una educación primero de calidad, también gratuita y por sobre todo pública. Eso es lo que nos motiva, yo creo, que a todos los jóvenes a estar acá y demostrar que no somos los que tiramos piedras, sino los que de manera sana estamos corriendo aquí, con lluvia, con frío, con sol, en un invierno capitalino que en realidad nos está matando, como yo creo que a mucha gente que nos escucha en otras partes del país. Y eso, se le ocurrió a un chiquillo de teatro, empezó a correr alrededor de La Moneda y de a poco se ha ido sumando más gente. Así que vamos a estar acá firmes, punto fijo, hasta el 27 de agosto, día en que se termina la meta, ¿no es cierto? O sea, ustedes han hecho un cálculo que de aquí al 27 de agosto, digamos, desde que partieron y hasta el 27 de agosto logran alcanzar las 1.800 horas corriendo sin parar las 24 horas del día. Claro, la idea es que al menos haya una persona trotando alrededor de La Moneda que no pare, y obviamente a veces hay más gente que se motiva, pero la bandera que dice educación gratuita ahora no se ha detenido en ningún momento desde el 13 de junio y esperamos que no se detenga, pues que cumplamos la meta. No se va a detener, ¿cierto? Al lado tuyo hay un joven, un bello varón. ¿Qué dices tú que no se va a detener? Hola, bienvenido a Foro Ciudadano. ¿Tu nombre? Juan Manuel Esquivel. ¿Qué decía Juan Manuel, que no se va a detener? No se va a detener porque estamos aquí todos... Bueno, como decía la Nicole, que es como una manifestación ciudadana, a eso apelamos. Apelamos a que no sea solamente algo de los estudiantes, sino la persona que tenga un descontento con la educación gratuita o que le toque el cuero de la educación gratuita, que venga y que apoye, y en las otras regiones que se pongan a trotar, a hacer varias manifestaciones con las 1.800 para no centralizar, claro, todo en Santiago, sino que se esparzan todas las regiones, se puede hacer unas 1.800. Cuando tú dices se puede hacer, a mí me impresiona mucho que ustedes no paren, o sea, llevan 20 días, las 24 horas, y nunca ha dejado a alguien de ir con la bandera por la educación pública en Chile, corriendo, corriendo, corriendo en esta posta, termina uno agotado, viene el otro, se suma. ¿Es difícil encontrar gente? ¿Les ha costado? ¿Ha habido momentos en que no ha habido nadie y ha estado la bandera ahí esperando que alguien la tome para correr por las 1.800 horas que ustedes quieren llegar? No, nunca la pared, nada. La bandera nunca ha parado, nunca se ha detenido, y claramente de repente hemos tenido problemas de gente, pero ahí estamos los que estamos acá, que de repente ya toca el momento y hay que correr, y hay que correr nomás, porque no se puede, no va a parar, no puede parar. Y de la gente, no, la gente viene de muchos lados, viene a todas horas, llega a las 2, 3 de la mañana, otra llega a las 5, otra empiezan a llegar a las 7, como que van llegando y tenemos un libro de que se puedan anotar y nosotros tenemos el número, cosa que los llamamos como a la hora que nos dicen. Entonces tenemos todo, tenemos varios sistemas de que vengan a trotar en el fondo. Yo creo que ahí las redes sociales también juegan un papel fundamental, porque hay una página de Facebook, hay un Twitter, entonces cada vez que hay momentos como más críticos que, claro, 1800.cl, cada vez que hay como un momento crítico, se apela al Facebook, al Twitter, chiquillos, necesitamos gente, entonces ahí a las 2, 3 de la mañana se suman, y la idea también es difundir mediante esta red, ocuparla de manera beneficiosa para nosotros, y convocar, ese es el punto, invitar a todos, pololas, pololos, vecinos, amigos, mascotas. Hay un récord que son 5 horas y media que lo hizo un compañero de la Facultad de Química. Matías Allende. ¿Sí? Trotó cerca de 5 horas y media, de las 12:40 de la noche hasta las 6:10 de la mañana. Y es el récord que más llevamos. Y también me parece que lo mínimo fue una niña de 3 años que corrió hasta la esquina, que fueron, no sé, cerca de 200 metros, pero que también cooperó y que desde chiquitita está por la educación pública y porque su familia y sus papás la trajeron. Que ella va a estudiar gratis. Ese es el sueño, que la niña que corrió que estudie gratis. Cuéntame, ¿por qué 1800? ¿De dónde viene el número? ¿Por qué no 1600, 1344? Bien, vamos, vamos, aquí están pasando de nuevo, vamos. ¡Qué notable! Es muy emocionante verlos cómo corren, dan la vuelta, siguen corriendo, la gente los mira, se pregunta qué pasa con los jóvenes, viene aquí, están al lado de un kiosco, por si usted anda por la capital, por la ciudad de Santiago, uno que está en la dirección del trabajo, que está exactamente al frente de La Moneda. ¿Por qué 1800? 1800 horas por la educación gratuita viene de un trabajo realizado por la UPLA, de la Escuela de Teatro de la UPLA, que decían que el Estado está invirtiendo 3,7 de su porcentaje del PIB a defensa, bueno, comparado con el país que más gasta en defensa en Latinoamérica, que es Colombia, que vive en una guerrilla armada, que es 3,9, y nosotros tenemos 0,3 menos, y no tenemos ni indicios de guerra. Bueno, es otro tema. Los 1800 corresponde a menos de un tercio de lo que el Estado invierte en defensa, que serían para 300.000 estudiantes con un arancel de 3 millones al año estudiando gratis, o sea, financiado por el Estado en el fondo. Y los recursos claramente existen, y esta es una clara nota de que existen, porque no necesitamos mucha defensa acá en Chile. La plata se lo están llevando los militares en el fondo. Cuéntame, la gente cuando termina de correr, ¿qué les dice a ustedes? Porque yo me imagino que pasan muchas cosas, ir corriendo llevando la bandera de Chile con el deseo de que tengamos una educación pública de calidad, que la gente no termine una carrera y de la cesantía se vaya a pagar la deuda por haber estudiado durante tantos y tantos y tantos años, en consecuencia que la gran mayoría de los que hoy legislan estudiaron cuando la universidad era gratis. Cuéntame, ¿qué le pasa a la gente? Porque yo lo encuentro muy emocionante. Sí, yo un día corrí como de 2 a 3 de la mañana y la verdad es que íbamos muertos de cansado, pero la gente toca la bocina, aplaude, dicen no se cansen, que no les ganen, y eso como que a uno lo emociona y hace que en el fondo siga corriendo. Yo también creo que es injusto que ahora los que están a cargo de Chile, los que están en el gobierno o mucha gente que está independiente del partido político que sea, estudio gratis, y nosotros ahora estamos endeudados, quienes tenemos el crédito fiscal, el aval del Estado, familias chilenas endeudadas con quizás cuántos millones de pesos. Hay un video dando vuelta en internet que dice que 220.000 pesos es el promedio de arancel más o menos en Chile a lo largo de todo el país, y el sueldo mínimo es 172.000 pesos. O sea, hay una incoherencia, algo que no podemos entender, que no podemos justificar y que como ciudadanos también nos duele. Entonces yo insisto que a toda la gente que nos está escuchando, que nos ayude a difundir, nos puede encontrar en Facebook, 1800 horas por la educación, también en Twitter, @1800HRS, y que si no puede porque está en regiones, que difunda o que salga también a trotar alrededor de su plaza de armas, la más cercana, porque esto es de todo Chile, no solo de Santiago, eso que quede bien claro. Es por la educación para todo el país en las 15 regiones donde nos están escuchando. Le cuento que nuestro micrófono ha venido aquí hasta el centro de la ciudad de Santiago. Estamos al frente de La Moneda. Ocurre que hay una marcha que están, digamos, no es una marcha, es una, ¿cómo se llama? Una manifestación ciudadana. una manifestación ciudadana donde se corre con la bandera por la educación pública, y es una posta, llevan más de 20 días y no han parado las 24 horas del día. Es muy emocionante verlos acá, hay un grupito aquí sentado, como les señalaba, con agüita mineral, con café. ¿Te puedo preguntar tu nombre? Sí, Soledad. ¿En qué anda aquí, Soledad? Estoy averiguando cómo se va a organizar esto. ¿Cómo se va a organizar mañana, a la noche, cuándo? No, lo que queda en el tiempo, quiénes van a quedarse a cargo, etcétera. Vengo a averiguar. ¿Y tú estudias? Estudié. ¿Qué estudiaste? Teatro. ¿Qué te parece que estén en esta corrida por la educación pública? Puede que no te guste mucho hablar en el micrófono, pero es que este programa se emite en las 15 regiones y muchas personas no saben. ¿Ah? Me parece bien. Es una manifestación de voluntad y ojalá se sume más gente. Es importante. ¿Cuesta encontrar amigos, amigas, compañeros de la escuela, ex compañeros, y que se sumen a esta causa? Porque ha hecho mucho, mucho, mucho frío. Yo estoy grabando en este minuto el programa cuando hay un solcito, pero yo anoche estaba congelada pensando en que hoy día sí o sí me tenía que levantar y venir. Yo decía, ¿cómo estarán ahí aunque estén corriendo? Porque no todos los que vienen corren. Algunos están para ayudar, para inscribir a la gente. ¿Cuesta, dices tú? Cuesta, sobre todo que gente se haga cargo un poco también de la organización, porque parece que son siempre los mismos, por lo que me he dado cuenta, que están acá como poniendo la cara todo el tiempo cuando la gente no viene. Entonces eso es lo difícil. Que otras, quizás facultades, vengan y se hagan cargo para que no los mismos chiquillos estén siempre acá poniendo la cara por el resto. Cuando uno escucha a gente de gobierno, a políticos de distintas tendencias en televisión hablando, la idea es como que es una manifestación y punto, y a veces lo que más se resalta de aquella es el 0,01% de los que manifiestan y destrozan. ¿Qué les pasa a ustedes cuando ven cómo los medios cubren la gran movilización nacional que los jóvenes están haciendo? Es que si nos damos cuenta que están todos involucrados en la misma, son del mismo bando. Los medios solamente muchas veces graban lo que quieren grabar, la violencia que hay, y ahí nos damos cuenta que es más difícil esta lucha porque hay poca gente que nos está apoyando a nosotros, que realmente muestre lo que estamos haciendo, porque de repente queda como una anécdota. Oh, los cabros están corriendo, oh, qué entretenida fue la marcha, pero muchas veces se da más importancia a la violencia, los destrozos, y no al movimiento, que en verdad tiene mucha fuerza y se viene con todo. Entonces, ¿tú también sientes eso, que el movimiento estudiantil en el Chile de hoy, año 2011, está con mucha fuerza? Sí, yo siento que está, es que estamos súper, estamos todos tirando como para el mismo lado y estamos todos entendiendo que ya no es una cosa de solamente los estudiantes, sino que es una necesidad ciudadana y es un descontento, y es que algo lógico, es algo lógico que la educación tiene que ser algo que te entrega el Estado, porque el gobierno no es quien manda al Estado, sino el Estado manda al gobierno. No, como eso. Ahí van pasando de nuevo, ahí van pasando. Ahí van tres. ¡Ánimo! Nosotros como que tenemos ahora prediseñado en la cabeza de que el gobierno manda al pueblo, pero no es así. Y nunca fue así. Las bases no están hechas así. Están hechas de que el gobierno funciona gracias al pueblo y para el pueblo. No mandándolo a él como el gerente general de ellos, que es lo que pasa ahora, en el fondo. Es lo que uno se debiese preguntar, ¿quién manda para quién? Pero yo te preguntaba a ti hace un ratito atrás, ¿qué dice la gente una vez que termina de correr? Porque ustedes aspiran a que se corra 1.800 horas de las 1.800, el 27 de agosto creo que me dijiste que han calculado que terminan, y mientras tanto la gente sigue y sigue, se hace la posta, se llama a los estudiantes, usted que me está escuchando, venga para acá, mire, ahora los estoy viendo cómo corren por allá, qué bonito. ¿Me puedes describir cuál es el trayecto que hace? Sí, partimos acá, estamos en Agustina, entre Teatino y Morandé, justo al frente de la Plaza de la Constitución, y se corre alrededor de la Moneda, pero por el frente, por la vereda del frente, no, porque los carabineros nos dejan correr por la Moneda misma. Así que se da una vuelta que es aproximadamente 1 kilómetro por vuelta, 1 kilómetro, 200 metros más o menos, y la gente cuando termina en realidad queda motivada, dice ya yo voy a invitar a más gente, cuando me puedo inscribir de nuevo, obviamente primero elongan, para ahí no quedar todo contracturado y que siga el día. Pero hay de todo, o sea, no me he encontrado con mucha gente, con profesores que vienen a correr, dueñas de casa que viven cerca, que dicen, chiquillo, yo tengo hijo estudiante y también estamos endeudados, así que se motivan y vienen, están acá. Y recordar que son las 24 horas, que eso es lo más bonito, que aquí no se para. Y acabo de llegar alguien aquí a correr. Estamos escuchando Foro Ciudadano. Este programa está disponible en el portal www.forociudadano.cl. A ver, mira, yo soy de Foro Ciudadano. Foro Ciudadano tomó su micrófono, es un programa de radio que se emite en más de 100 emisoras en las 15 regiones del país, y cuando me enteré hace ya varios días que ustedes estaban corriendo y corriendo, lo único que quise fue tomar el micrófono y venir para acá, porque son 1.800 horas las que quieren correr por la educación pública en nuestro país, y aquí los veo y efectivamente están corriendo y corriendo, y la posta no para, las 24 horas, están día y noche. Tú acabas de llegar, ¿a qué viniste? Vengo a correr, pues. ¿Vienes a correr? ¿Tú estudias? Sí, soy estudiante de actuación de la Universidad de Chile. Vengo a correr porque creo en el derecho a la educación en el país. Creo que es lo más importante en un país, la educación de todos los chilenos. Creo que es posible la educación gratuita, hay un millón de formas de financiarla y que solamente la voluntad política es lo que lo está impidiendo. ¿Cómo te enteraste tú de que aquí, al frente de La Moneda, hace más de 20 días, hay jóvenes que no han parado las 24 horas de correr por la educación pública en nuestro país? Termina uno y sigue el otro, termina uno y sigue el otro. Acabo de ver un cuaderno enorme donde se registran los nombres de cada quien que ha corrido, así sea media cuadra o 5 horas corriendo. ¿Cómo te enteraste tú que esto estaba en curso? Bueno, yo soy compañero y empezamos nosotros los de actuación. ¿Compañeros de la universidad? Sí, pues. Así que mis compañeros, bueno, primero empezaron ellos, claro, se vino uno solo a correr y después empezó todo esto, y también yo ya no es primera vez que vengo a correr, pues ya llevo corriendo casi la semana pasada, corrí todos los días, así que una horita todos los días para apoyar. Más de alguien me decía, mira, están haciendo muchas cosas, están haciendo manifestaciones, la universidad que está en paro, adentro 24 horas de música que se transmite en directo por internet con un streaming, están haciendo. ¿Tú tienes esa percepción de que hoy hay un porcentaje no menor de los estudiantes universitarios, escolares, que se han ido sumando a estas causas? Corramos un poquito porque hay unos maestros trabajando, pese a que es domingo, que yo estoy grabando este programa. ¿Tú sientes que se ha movilizado más gente, que esto ha generado, que hay más mujeres y hombres estudiantes que han tomado conciencia de la importancia del compromiso social y no solo estudiar yo para mí, rendir yo bien mis pruebas, que a mí me vaya bien, sino que la vida como un proceso de aprendizaje permanente, pero también de trabajar por la sociedad en la que se vive? ¿Tú sientes que ha crecido en estos últimos días de manifestaciones, de acciones, de debate, que ha crecido la conciencia de los jóvenes respecto de que no viven en un cuerpo, sino ese cuerpo también está en un país? Sí, yo creo que la conciencia del ciudadano en general y no solo de los estudiantes ha ido creciendo, se han empezado a dar cuenta, cada uno cada vez más se dan cuenta de lo que está pasando en el país. El otro día en la marcha me sorprendió mucho, había un caballero ya de edad mayor, no sé, 50, 60 años, con un cartel que decía, gracias por recordarnos la palabra dignidad, yo apoyo a mis hijos. Y bueno, y me afirmo de eso porque de verdad creo que la gente en general, no solo los estudiantes y no solo los de las universidades privadas, secundarios, de todas partes, están dándose cuenta que la educación es un derecho y que no puede ser que la educación pase por el bolsillo, por el bolsillo de la familia. El Estado tiene que financiar la educación, tiene que ser de calidad y tiene que ser para todos los chilenos. ¿Tú estás estudiando con beca, con esfuerzo de tu familia, tú trabajas, cómo lo haces? Yo estudio con crédito, con el Fondo Solidario. ¿Y ese crédito qué va a significar? ¿Que el día que tú egreses tiene, o que te titules, tienes que empezar a pagarlo? ¿Cómo es? Claro, yo salgo de la carrera y tengo un plazo de 2 años para empezar a pagar la deuda. ¿Y si a los 2 años y un día tú estás cesante, igual tienes que empezar a pagarla? Claro, sí, tengo que buscar las formas de pagar la deuda. Más de alguien me señalaba que si uno piensa en los sueldos actuales, la cuota que se paga, digamos, por esa deuda es aproximadamente un tercio del ingreso que eventualmente se puede tener el día de mañana como profesional. ¿Tú has escuchado algo de eso? ¿Lo has pensado? ¿Es una preocupación que hay? Sí, o sea, la preocupación es que uno sale sin trabajo, pero con deuda. Compañeros que al momento de salir ya están endeudados por 20 millones de pesos. La gente que estudia... ¡Vamos, grande! ¡Ahí pasaron de nuevo! ¡Vamos! Sin pensar carrera. Así mismo vas a estar tú en un ratito más, corriendo con la bandera. Y disculpa, sin pensar... Sin pensar, creo que hay carreras que... Compañeros que van a... salen, no sé, de medicina con una deuda de 55 millones de pesos. Es desmedido, o sea, si uno piensa en el sueldo, por ejemplo el sueldo mínimo, que son 172 mil pesos, y uno piensa en un arancel, la carrera más barata que está en la Universidad de Chile vale 1.800.000 al año. O sea, mensualmente son 180 mil pesos, ya es más que el sueldo mínimo, es incoherente. No puede ser de que estudiar salga más, pues no puede ser de que todo el bolsillo familiar, que toda la economía de las familias se vaya en la educación cuando la educación es un derecho. cuéntame, ¿y qué pasa con aquellas personas que por alguna u otra razón no logran terminar la carrera? Sea porque se enfermaron, sea porque hay muchos problemas económicos en su familia, tienen que empezar a trabajar para aportar. Igual dejan la carrera y se quedan con una deuda. Claro, se quedan con la deuda, justamente. Por ejemplo, yo tengo un compañero que no pudo seguir estudiando en la mayor porque no pudo seguir pagando, tenía crédito. Y ahora finalmente postuló y pudo quedar en la Universidad de Chile, pero sin embargo se queda con ese crédito. Y él tiene que, y ahora se va a endeudar, va a conseguir otro crédito, no sé cómo lo va a hacer, no sé si se anulan, o qué sé yo, tendría dos créditos que pagar, pero ya tiene la deuda de estudiar un año en la mayor. Más de alguien dice por los canales de televisión que el estudiante lo que tiene que hacer es estudiar, dedicarse a estudiar, ir a clase, llegar a las horas como corresponde. ¡Ay, sonó el celular! No hay jóvenes sin celulares ahora. Si lo quieres contestar, contéstalo nomás, ¿no? Gracias. Que la preocupación central tiene que ser su persona, su responsabilidad, los conocimientos que adquiere, y que por eso no están de acuerdo con las manifestaciones, con las tomas, con que los jóvenes salgan a la calle a manifestarse colectivamente, el estado en el que dejan las calles. ¿Cómo lo ves tú ese discurso que circula en nuestro país y que, como los medios de comunicación están concentrados básicamente en un duopolio, no solo en la capital, sino que en las 15 regiones, es el discurso que más circula? ¿Qué opinas tú de eso? Bueno, yo creo que el derecho a manifestarse es algo que no puede ni siquiera cuestionarse, en ningún plano. O sea, estamos en una sociedad libre y creo que el derecho a manifestarse y a dar la opinión y a mostrar la queja de lo que está ocurriendo es algo que es inherente, o sea, no solamente de los estudiantes, o sea, todo el mundo debiese estar manifestándose cuando algo está mal en el país. Nosotros como estudiantes, si bien claro, nuestro deber es estudiar, también nosotros tenemos un deber, porque tenemos una responsabilidad, porque nosotros, a diferencia quizás de muchas personas que trabajan, tenemos la posibilidad de parar. Podemos congelar un año, podemos parar de estudiar, y somos una gran masa del país, somos mucha gente, y que si podemos hacer presión para que cambie algo en el país, para las futuras generaciones lo vamos a hacer. Creo que es mucho más importante el futuro y la educación de un país que estar estudiando un año, ¿no? O que la asistencia, o perder el año. Con mis compañeros hemos conversado, ¿qué pasa si perdemos el año? Bueno, perdemos el año, ¿qué tiene? ¿Qué va a ser más importante? ¿Perder el año, sacarse un uno, no tener asistencia, repetir? ¿O que la educación en este país siga así como está? Somos el país con la educación más cara en el mundo. En Latinoamérica es el país que recibe el ingreso per cápita mayor, y es el único país casi que no tiene educación pública. Somos menos millones de habitantes que son en Buenos Aires. Buenos Aires tienen todo el país educación gratuita. México, Uruguay, Perú, Brasil, y esas universidades están en el nivel del ranking en Latinoamérica evaluadas mejor que las universidades que están acá en Chile. Entonces eso no puede ser, y eventualmente esto es mucho más importante que cualquier otra preocupación de estudiar aquí o estudiar después. Esto es más importante, esto tiene que ver con el futuro de un país, la educación. Hace algunos días atrás, entiendo que alrededor de 400.000 mujeres y hombres jóvenes, en su gran mayoría, manifestaron en muchos puntos del territorio nacional. ¿Qué te pasó a ti con esa manifestación? ¿Qué sentiste? Ese número es muy potente porque dicen que hace muchos años que eso no ocurría en nuestro país. ¿Qué te pareció a ti que tanta gente haya salido a las distintas alamedas de las 15 regiones de Chile? Bueno, me emocioné mucho en realidad. ¿Te emocionaste? Sí, porque cuando uno empieza, nosotros cuando empezamos este movimiento en nuestro mismo círculo, uno se encontraba con gente que decían, oye, ¿cómo se te ocurre estar pidiendo educación gratuita? Eso no lo vas a conseguir nunca. Y claro, cuando uno ve este número de personas que son toda esa cantidad de gente que cree lo mismo que tú y que cree que es un derecho, Uno siente que no está solo, porque no está tirando tiros al aire. Si uno lo piensa, en realidad, ¿cómo va a ser tan descabellado pedir una educación gratuita? Yo me pregunto, ¿en qué minuto dejó de serlo? ¿En qué minuto se privilegió la libertad de empresa por el derecho a educación? Entonces, claramente, cuando uno ve que somos muchos, que somos cada vez más los que estamos reclamando por algo justo, estamos protestando por algo, por un derecho, da más ganas de seguir luchando para poder conseguirlo luego. Tú has venido varias veces aquí a trotar, a correr con la bandera en esta posta que no para. 1.800 horas son las que ustedes quieren correr por una educación de calidad, por una educación pública, por la dignidad en nuestro país. Y la posta no para. A ratitos aquí pasan los jóvenes corriendo y llegará un minuto en que se cansarán y entonces tú vas a tomar esa posta. 24 horas, porque lo hacen de día y de noche. Ahí viene. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, grande! ¡Grande! ¡Wow! Miraba uno adelante, dos atrás. Claro, es que el estado físico de unos y de otros es distinto. ¡Vamos, grande! Qué bonito, qué emocionante verlos ahí trotando y trotando. Tú has venido varias veces, me ha dicho. ¿Qué se siente cuando uno toma la bandera de Chile? Bueno, puede ser la bandera de América Latina, pero a ti te tocó la chilena. ¿Qué se siente ir con la bandera al frente de la moneda, corriendo en esta posta? No para ti, ni tus amigos, tus amores, no sé, tus familiares, sino que para que en todo Chile tengamos una educación de calidad. ¿Qué sientes tú cuando vas corriendo ahí con la bandera? Nada, o sea, emoción nomás porque por querer lograrlo. Igual cuando uno va corriendo te gritan cosas. ¿Cómo que te gritan cosas? Te gritan cosas, uno va corriendo y la gente dice, vamos, vamos, te apoyamos, sigue adelante, y uno tiene más fuerza y sigue trotando. O también hay otras personas que dicen, ándate a estudiar, ¿qué estáis haciendo ahí? Nos dicen, quieren todo gratis, no sean Barça. Pero nosotros entendemos que eso igual es por la conciencia. O sea, entendemos que todavía al ciudadano chileno le hace falta un poco esa conciencia. Porque ellos, claro, nos dicen, quieren que el Estado venga a regalarle la educación, cuando en ningún minuto él no está regalando la educación. Si entendemos que la educación se financia, pero el asunto es que la plata que está ocupando el Estado es nuestra. Cuando la gente se dé cuenta, que sea consciente de que, claro, uno va día a día, compra algo, está pagando un impuesto, y que la plata que está ocupando el Estado nos corresponde a todos los chilenos, podemos, por lo tanto, exigir qué hacer con esa plata. Y cómo, obviamente, exigirla en las necesidades básicas, como él es vivienda, salud y educación. Entonces, en ningún minuto viene el viejito pascuero llamado Estado a regalarnos nada. Es nuestra plata y nosotros exigimos que se haga utilidad. Cuando tomes la bandera en unos segundos más y te sumes a esta posta de correr y correr en torno a la moneda hasta lograr 1800 horas, se cree que el 27 de agosto es cuando se va a lograr esta meta por la educación pública. Desde que partieron hace ya más de 20 días, no paran. Espero que te sientas apoyado por el Foro Ciudadano, que salió a la capital con su micrófono para entrevistarlos a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Que manden apoyo a las regiones y muchas gracias a usted también. Encantada. Gracias. No, gracias por difundir y por estar aquí. Muchas gracias. Muy bien, pues nos vamos. ¿Cómo? Tengo que hacerle la lucha a la tele. En eso estamos. ¿Cómo dijo? Que las radios comunitarias siempre se la pueden. ¿Las conoce usted? Sí, las conozco. ¿Qué tal? Bueno, nos vamos con el micrófono. El Foro Ciudadano aquí presente en esta manifestación ciudadana maravillosa. No paran y no paran. Ojalá se replique esta experiencia en los distintos puntos del territorio nacional. Nos vamos y con usted nos encontramos siempre en este mismo punto del dial. Muchas gracias. Buena. Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.foroscudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.